Hola, ¿qué me atiende? Sí, dígame, ¿se le ofrece algo? Así es, vengo por un cuarto. ¿Tiene disponibles? Desde luego que sí. Aquí tenemos un esquema de los cuartos en el hotel. ¿Me haría el favor de escoger el suyo? Claro que sí, este. Lo lamento, ese cuarto está ocupado por otra persona. Lástima, ¿y este? Ese cuarto es de otra persona. Lamentable, ¿y este otro? Ese cuarto es de nadie. Muy bien, ese quiero. Disculpe, pero no lo puedo ocupar, es de nadie. Precisamente el cuarto está vacío, por tanto puedo ocuparlo. No, no me entiende, no es que esté vacío, es que es el cuarto de Naiden. ¡Adelante! ¡Buenos días! Estás entrando a el cuarto de Naiden. Foro de discusión, música, arte, cotorreo, debate. No se asusten, ¿eh? Favor de pasar, acostarse, divertirse, escuchar y participar. Aguanta. ¿Qué tranza, carnales? Otra vez ya regresamos, estamos aquí transmitiendo desde algún lugar de Kiribati. Ahí ya ven que estamos por el polo, ya estamos por África y por ahí cerca de varios lugares y archipiélagos e islas. Y pues hoy estamos en Kiribati, todo está tranquilo y pues las playas están a toda madre. Así es, pues de fondo están escuchando una banda que se llama la Ceiba Groups, que es de allá de Oaxaca. Nos hicieron llegar un poco de su material y está sonando en vivo. Bueno, es una grabación en vivo. Cámara, pues estamos aquí esperando a ver quién más llega al cuarto para empezar con el programa de hoy. Así es, pues hoy tenemos algunos temas que abordar acerca de lo que ha sucedido en toda la semana. Entre algunas cosas, esto que se da el atentado disque terrorista y cosas así como por el estilo, ¿no? Así también es. También la violencia que se dio en Oaxaca. También los sucesos de algunos piratas que han estado abordando algunas páginas de internet, por ejemplo, unos piratas cibernéticos. Ah, supuestamente, ¿no? Todo lo que le meten. Pero pues bueno, ¿qué tranza, qué rolas hay? Les mandamos saludos al compa W que nos está escuchando, al profe W. Les mandamos saludos también allá a Guanatos, que nos están escuchando también por internet. Y pues bueno, ¿algo más que decir? Nada, carnal, es todo. Pues vamos con las rolas, ¿no? Y luego regresamos ya para entrar de lleno al tema. Así es, pues vamos con algo de Santa Sabina, que se llama El Ángel. Es un track acústico. Thank you. Thank you. Radio Plantón 92.1 FM. Cámara, pues ya regresamos otra vez al cuarto de Naide. Estamos desde Kiribati y ya estamos aquí pues poniéndonos cómodos y para empezar otra vez aquí a platicar lo que viene pasando y más que nada lo que es estos temas que hemos venido tratando, pero ahora se hacen más presentes y más palpables, ¿no? En cada sociedad, bueno, en todo el país donde todos estos problemas emergen. Y pues un poco de eso es la criminalización de la protesta social, perdón. La expresión es la criminalización de la protesta social o criminalización del activismo social es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del Código Penal y los delitos y penas. Pero bueno, ahora sí que esa búsqueda y todo eso, como dicen, buscan entrelazar cosas legales al hacerlas ilegales, ¿no? Por ejemplo, tienen una finalidad y el fin de la criminalización es debilitar y desorganizar a una organización. Eso es lo que viene siendo, ¿no? Sí. Ahora sí que su origen de la prohibición pues vienen los sindicatos y luego las huelgas en varios países europeos, ¿no? También a finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Muchos, pues, los casos de legislación, pues, se dirigían en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral. La libertad sindical, pues, vamos, en algunos casos de resonancia mundial, como las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados mártires de Chicago y de Sacco y Vanzetti, estos dos carnales, anarquistas, ¿no, carnal? Cámara, y entonces pues estos son los antecedentes, ¿no? Todo esto consiste en criminalizar, en hacer ilegal, desde asociarte hasta decir alguna cosa que ofenda, ¿no? Que ofenda al gobierno, cuando ellos le llaman ofensa. Como prueba, pues ahí están cada que detienen a gente que pues en la marcha no son provocadores, ¿no? O en alguna marcha los detienen porque pues solo salieron de la marcha. O que pues se van a protestar o hacen un bloqueo. Simplemente tienen un tianguis ahí. ¿Qué onda, muchacho? Y están vendiendo artesanías o algo. O a lo mejor están haciendo representaciones teatrales y mandan a la policía porque en unos minutos va a llegar el gobernador a presentar su show, ¿no? Porque atentas, sí, contra la estabilidad del estado. Y pues ya llegó la burbuja. ¿Burbuja? No te vimos entrar. Hola, chavo. ¿Qué hacen? ¿Andan por ahí? Sí, Simón, sí te escuchamos. ¿Qué hay? ¿Ya te vas a unir a la mesa? Sí, te oímos un poco. Y pues cámara, entonces esto viene siendo algo claro. de lo que ellos argumentan para criminalizar la protesta, ¿no? Esos delitos como inestabilidad de inestabilidad hacia el gobierno, agresión, todo lo que viene siendo algo que afecte sus intereses en sí, ¿no? Más que nada para las empresas, como lo venimos viendo. Sí, a lo mejor no estén alterando, digamos, lo que ellos llaman el orden público, sino que solamente son personajes de conciencia y por eso se les llaman así. Bueno, nosotros les llamamos presos de conciencia, aunque ellos ya tengan otros argumentos por los cuales detenerte, pero sí Exacto, y ajá. Todo preso de conciencia pues consiste en todo ser que se manifestó, que estaba en contra de una postura o tiene una postura diferente al Estado, y pues lo meten a la cárcel nada más por pensar diferente, ¿no? Él no utiliza la violencia como si por ejemplo, digamos algunos guerrilleros o algo así. El preso de conciencia es un poco más diferente, ¿no? No está relacionado con eso. Exacto. Entonces, durante todos estos delitos, pues hemos visto que en el país, poco a poco, las penas y a la gente que se encarcela es por más que nada activismo, ¿no? Está el caso, pues el caso de los casos más palpables y que apenas se dio su resolución fue el de Atenco. Eso fue también una prueba, ¿no? De hasta dónde puede llegar el Estado con sus leyes y con sus penas para tratar de sacar adelante sus proyectos o simplemente desquitarse, ¿no? Desquitarse de no poder haber hecho su aeropuerto, aunque pues ese lo van a hacer en otro lugar y hay que estar atentos también. También pues hay más casos, claro, también los presos políticos que existen. Los que están entre Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son de los estados que más aportan, Michoacán, son de los estados que tienen más aportación por esto, ¿no? Porque se les criminaliza y se les busca. Durante esta semana fue curioso y pues más que nada el caso se vino dando en Chiapas, ¿no? Otra más en Chiapas. Pues pero ahora... El gobierno local de la coalición es una mezcolanza ahí de partidos y de un señor llamado Juan Sabines Guerrero. Tuvo detenciones arbitrarias el viernes pasado, así que el viernes pasado, no sé si recuerden, que les dije que habían detenido a unos compas ahí de una organización proletaria. Se llama Organización Proletaria Emiliano Zapata y otras del MOCRI, es otra organización. También hubo profesores detenidos de la sección 7 disidente de aquí de Chiapas y del sector sección 50 del sindicato de salud. Todos ellos los detuvieron, ¿por qué? Porque pues simplemente les argumentaron que estaban conspirando y haciendo una inestabilidad, llamando al desorden público y al caos, y pues simplemente pues es mentira, ¿no? Aquí cuando agarran al señor don Caralampio Gómez, le encuentran un comunicado de su organización donde los manda a llamar a todos. Y con eso argumentan que con eso está irrumpiendo la estabilidad del Estado y con eso está haciendo una revolución para el 2012. Entonces las detenciones que se vienen dando fueron arbitrarias, no los presentaron hasta después de 3 días, estuvieron en una finca y todo le argumentaron eso, inestabilidad del Estado, nada más. De ahí se desprenden varias cosas. Tenían rodeados a unos profesores en una escuela secundaria, alrededor de 500 elementos los empezaron a sitiar, ya después estaban sitiados por la policía y ellos permanecían en la secundaria. La intención del gobierno aquí, tanto federal como estatal, porque hubo hubo patrullajes de la federal también. Bueno, está político el asunto, ¿no? Porque se presenta y aquí pues el magisterio había denunciado, ¿no? La venta de plazas. Después de la venta de plazas, pues llega la policía. Eso se suscitó entre sábado y domingo. Estuvo la policía federal y la policía estatal preventiva del estado de Chiapas resguardando todas las los lugares, las sedes donde iban a hacer los exámenes, y Y todo esto llegó a pasar porque tenían supuestamente miedo a que brotaran protestas y que hicieran bloqueos y marchas. Entonces todo esto, toda esta semana estuvo cargado, ¿no? También se manifestaron los profesores de la sección 7 en repudio a sus detenidos. Ellos estuvieron en el Parque Central en Tuxtla Gutiérrez. No pasó a mayores y pues ya los 7 profesores que estaban en la cárcel, ahora están en la cárcel, pero en su casa. Cámara. Entonces, ya lo sacaron, ¿no? Ahora están, ¿cómo se llama? Arraigados en su casa. Ahora quedaron presos los de las organizaciones campesinas, y ese es otro gran problema, ¿no? Porque pues entrelazan muchos factores. Y están en el Amate. Curiosamente, ayer que les iban a dar la sentencia, se da un motín en el Amate y empiezan a trasladar todos los reos. Claro, el señor don Caralampio Gómez de la OPES ya había recibido una amenaza por parte del gobierno que si ellos protestan o hacen algo, los van a meter a la cárcel y se lo van a llevar más lejos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la aplicación de todo esto? Pues son unas estrategias contra insurgentes, ¿no? Como cualquier otra. Esto de que los tengan arraigados en su casa ya son procesos legales ya de muy mala pata. Y solamente por ser activistas, ¿no? Pues más que maestros, activistas. Como sucede también aquí, allá en Oaxaca, ¿no? Así es. Sí, y pues ahora sí que todo eso también consiste en una iniciativa que se ha planteado y que se vino planteando desde el 2008, y hace un año pues vino el Obama a hacerla, ¿no? La iniciativa Mérida. Pero antes de todo eso, exacto, hay que recordar que también en Oaxaca, ¿no? Lo que decías de los que golpearon en el Zócalo. Ajá, o también, por ejemplo, los presos de Atenco también son otro caso muy específico, porque también les dieron libertad condicional, ¿no? Así es, no pueden andar haciendo marchas o cosas así, porque es la condición, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy... Lo que pasa es que los liberan. ¿Los liberan? Ajá. Perdón. Lo que pasa es que estos compas los liberan, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Ellos, como son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y estos compas pues son dirigentes, los condicionan, ¿no? A que pues no siga, ¿cómo se puede decir? Incitando al desorden y al caos, ¿no? Le dicen por aquí, vi alguno de... Establecer el orden y leer en el país, ¿no? Entonces se condiciona, pero pues obviamente los compas tienen ciertas responsabilidades y todo, pero que les vale madre. Y pues ellos han dicho que van a continuar luchando, que van a seguir moviéndose, porque aparte, pues en realidad justicia no se hizo, ¿no? Justicia hubiera sido que desde un principio no los hubieran puesto presos. Y aparte, pues todavía hay algunas por ahí cuestiones legales que no se han resuelto, aunque ellos están en libertad, pero pues siguen con algunos procesos por ahí jurídicos, además de que hay varios compas que siguen en proceso, ¿no? Y aparte, está la que se resuelva lo de las compas que fueron violadas, abusadas sexualmente por parte de los pinches puercos esos cuando fueron los operativos de 3 y 4 de mayo, y pues eso todavía no se resuelve, ¿no? Hubo en algún momento algunos por ahí detenidos, por policías que habían participado en estos hechos, y a algunos se les fijó por ahí algún tipo de multa y algunos castigos, pero pues ninguno quedó detenido, aunque fueron plenamente identificados por las compas. Entonces ahora pues las denuncias están ante derechos humanos, ante la FIFINTRA, que es este organismo que se supone está encargado de la defensa de la mujer, ¿no? con esto de los abusos sexuales, pero pues hasta ahora no hay ninguna respuesta. Hay ahorita por ahí un movimiento para resolver esto, más adelante les digo bien cómo está la situación, Y se van a empezar a movilizar los compas, ¿no? Y como les decía, pues estas compas fueron abusadas sexualmente por lo mismo, ¿no? Porque pues fue un castigo para ellas el haber participado en una revuelta como esta. Y pues se dicen, si estás desestabilizando el orden y la paz social en el país y eres parte del movimiento, pues ahí te va tanto castigos, que son estos abusos y torturas sexuales, como también es el encierro en el caso de muchos compas, ¿no? Estudiantes de las rejas, incluyendo pues Ignacio del Valle y Héctor Galindo y los demás compas que estuvieron ahí. Entonces, pues esta, como decía Mario, es una iniciativa que está hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ya se va a tipificar el ser activista o para tener una organización de este tipo, como es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra o la OP, como se le quiera llamar. Pero pues ya se va a terrorismo. De hecho, desde hace algún tiempo ya se ha venido haciendo esto. Por ahí ciertos delitos como terrorismo, pero todavía, o sea, quieren que dentro de ese concepto todavía entren más cosas, ¿no? Así como para que nada se les escape. Entonces, en la Cámara de Diputados, estos están detrás de tipificar más faltas dentro de este delito que es terrorismo. Entonces, pues es una amenaza, ¿no? En contra de todos los movimientos sociales, de aquellos activistas, compas que quieran moverse, que quieran hacer algo pues en contra de este pinche estado y de este gobierno, y es una amenaza, ¿no? De que si haces algo, pues fácilmente te van a meter al tambo como terrorista, y aparte de eso, pues las condenas son súper altas, ¿no? O sea, pueden ser hasta así de 60 años, que es la máxima, y dos veces, ¿no? Como le hicieron a los compas del Frente de Pueblos que nos hizo la tierra, que pues les dieron dos condenas de 60 años, y pues como para nunca salir, ¿sí? Y pues nos vamos a una rolita. Bray, ¿cuál es la rolita de la que nos vamos? ¿Cuál es la rola? No, esa todavía no. Bueno, pues, eso tiene un horario, Bray. Bueno, sí, pues esa... entonces vamos con algo de los de abajo, entonces mejor. Va. Ahorita cuando abordemos los de abajo. Y pues sí. Acuérdense, pásense el mensajero, que tienes el mensajero por ahí. Si no, ahorita lo abrimos. El que sí existe, que es todos hacemos conciencia @riseo.net. Y por ahí tienen algún numerito en cabina o el que ya teníamos. El que ya teníamos, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, el número es 99-81-27-75-0. Si quieren mandar por ahí saludos o sugerencias o regaños también, aparte tienen por ahí algunos comunicados por si los quieren. Cámara, pues estamos en el 94. Estamos en el 94.1 FM en Radio Plantón Oaxaca y también en radioplantón.linefit.org. Y también estamos transmitiendo que Huelga Radio por el 102.9 del FM y la página de la que Huelga Radio, que es quehuelga.org. Ahí pueden entrar a la página y nada más le dan play y se empieza a escuchar ahí este programa, que es el cuarto de mayo. Así es, pues, la compañera Burbuja, ustedes no están viendo, pero su micrófono pasa por una consola como de disc jockey y pues por eso se escucha un poco así como remix. Remixón. Cámara, pues. Vamos con algo de los de abajo que se llama Tiempos Muertos. Tiempos Híbridos. ¿Qué pex? Está muy bajo el volumen, Nebu. En el año en que explotó la mina, que desgarró tu herida, me llamaron un loco suicida. La Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han puesto en marcha un operativo para acabar con las radios comunitarias. Dicen que somos clandestinos, garrapatas subversivas, radios chocolatas, ambulantes del espacio radiofónico. Nosotros no engañamos, no robamos, no torturamos, no encarcelamos ni asesinamos. Es más, nosotros no vendemos nada. No somos más que tiernos angelitos en busca del desengaño. Cierra en bocas y consolas, escondan sus antenas, ahí viene el SCT. hacemos un esfuerzo por combatir la vulgaridad y la banalidad que nos han escupido como espectáculo los medios comerciales. Escucha las frecuencias libres. Cuidado, que no te caigas, me acuerdo las palabras de mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con los ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres dicen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan las calles. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan las calles de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Entra Perla. Bueno, pues ya regresamos a este cuarto de Naiden. Y pues, continuamos con el tema con el que estamos. Es un poco de todo. Pero ya aparte con los regaños del Malafama, que me aventan ruido. Pero bueno. Y para empezar, yo quiero mandar unos saludos. Quiero mandar unos saludos a los compas que están allá en Oaxaca. Le mandamos un saludo bien grande, que constantemente por ahí en la bella ciudad de Oaxaca está en una constante represión. Les mandamos un gran saludo y por resistencia, compas. Y a todos los compas que están allá en Chiapas también les mandamos un gran saludo. Y a todos los compas que están sintonizando por medio de la Que Huelga Radio, pues un saludo también. Y a toda la bandita de la Que Huelga también les mandamos por ahí un gran abrazo. Saludos. Cámara, saludos a la ciudad. Saludos monstruo. A la ciudad monstruo. Ay. Ajá, entonces, que carnales. Que por cierto, ajá. Ajá, ¿qué ibas a decir? Ajá, este es el programa del ajá. Del ajá, sí. Bueno, pues por ahí haciendo así un paréntesis. Le mandamos un saludo bien grande allá a los compas en Ciudad Monstruo, a los compas de Brigada Callejera, que por ahí para comentar, el día 4 de agosto van a realizar una reunión ahí en la Ciudad Monstruo. Al ratito les pasamos los datos para que se comuniquen con el compa Jaime, que es el encargado de esta reunión ahí de Brigada Callejera, para que le caigan, va a estar bien chido. Pero pues un abrazo bien grande a los compas que también constantemente pues son objeto de represión y de denuncias y de todo, y andan tras de ellos. Pues los compas son bien chambeadores, son parte de la red de trabajo sexual. Entonces les mandamos ahí un gran abrazo a los compas. Ya. Sale. Saludos a Jaime. Al Jaime Moreno. ¿Cuál es su otro apellido? Ándale. ¿En dónde vive? ¿Cantinflas? Cámara. Saludos al CISEN. Y a Gobernación. De hecho, no sé. ¿Qué? Ajá. Ay, sí. En fin. Bueno. ¿Por qué tema de hoy? De hecho, no se apellida Moreno, pero. De hecho, no se apellida Moreno, porque quería. Ah, especificale, especifica bien, no se vayan a confundir. Cha. Exacto. Bueno, pues, entonces seguimos. Ajá, bueno, pues, a lo que nos truje. Narcoeconomía. A ver. Bueno, pues, en los que los compas se rehabilitan, usted puede ir a ver si llueve. A hacer del baño, a hacer del uno. Hola, hola, hola. Por ahí, no está jugando una mala pasada esta cuestión del inglés. ¿Qué tranza? Estás hablando un poco de lo que es pues este rollo de la criminalización, de la protesta, de las personas que están en este rollo de deciden que no están, ¿no? También. Porque también este rollo de socializar la información de una manera diferente a la que están acostumbrados los medios de comunicación masivos, pues también para ellos es un delito. Entonces, pues estos compas que están en proyectos, por ejemplo, como es el de Radio Plantón, de hacer una radio alternativa, también son objeto de constante hostigamiento por parte de las autoridades, digamos así. Y pues, por ejemplo, en días recientes, por ahí también nos contaban algún compa por ahí que está en Chiapas, de que había amenazas, ¿no?, por parte del gobierno por desmantelar una radio libre que está allá en Chiapas, al igual que lo han hecho anteriormente con otros compas que han trabajado ahí en las radios libres y que, por ejemplo, como ha sido pues el caso de Radio Tiempo, que por ahí también tenían, es una radio comunitaria, pero pues también habían sido víctimas de hostigamiento, y aparte hubo por ahí algunos compañeros que también estuvieron encerrados, porque pues para el gobierno esto de que las comunidades pues sean autónomas y tengan sus medios de comunicación, pues también para ellos es un delito, ¿no? Entonces, reciben constante hostigamiento. Además, por ejemplo, los compas, también, hablando en este caso de los compas de la que huelga radio, no solamente son objeto de hostigamiento todos los días, ¿no? Ahí en el lugar de donde transmiten, sino que también pues son hostigados en las zonas gercianas, ¿no? Desde que les tapan la señal, les ponen por ahí música de cumbia, que no dejan que se lo que dicen, todo eso pues también es parte del hostigamiento por parte del pinche gobierno, ¿no? Entonces, pues esta es una forma de protestar, entonces es parte de la criminalización que se da hacia ciertas personas que quieren decir lo que piensan y que quieren hacer algún tipo de movimiento, no es, por ejemplo, una marcha, todo eso, en este caso es apoderarse de las ondas cercianas, y pues esto es causa de que constantemente sean hostigados y sean perseguidos. También por ahí, para citar algunos casos, por ejemplo, estaba Radio Ñomta. Ñomta también es una radio comunitaria que pues constantemente ha sido por ello investigada, ¿no? Los compas de Radio Ñomda han recibido pues muchas agresiones por parte también del Estado. Y por ahí ha habido muchas denuncias desde que pues esta radio comunitaria que está en Tlahuaca, como ellos dicen, informando la palabra libre y verdadera, pues les han contado la energía eléctrica para que no puedan hacer sus estaciones de radio, ¿no? O también algunas personas de la radio que salen por ahí a hacer unos trabajitos fuera de la comunidad son hostigados y detenidos por parte de los policías judiciales, y además también ciertas autoridades policiales por ahí también han sido detenidos, y pues ellos a lo que están sujetos constantemente es al miedo, ¿no?, al temor por parte de ese pinche estado. Pero pues siempre los compas nos comentan que hay que estar pues siempre a las vivas, pero aparte lo que quieren hacer es meternos miedo para dejar de hacer lo que estamos haciendo. Entonces hay que sobreponerse pues a este terror que nos quieren meter y seguir trabajando, ¿no? También para citar otro ejemplo, está Radio Tierra y Libertad, que pues esta radio también comunitaria, también ha sido, bueno, fue constantemente hostigada, ahí en la comunidad en la que Déjame ver. Sí, fue completamente sin rebelde. Pero pues finalmente la policía entró a remitir en contra de esta radio y fue mantelada. Y además de que el compa que estaba a cargo de esta radio, pues también fue denunciado, ¿no?, por parte de las autoridades. Y en el caso de este compa, y hablando de esta criminalización por parte de esto, pues también fue acusado, ¿no?, de esto que estábamos mencionando, fue acusado, ¿no?, de terrorismo, de alterar la paz social. Entonces todo. El del que hablamos es el compa Héctor Camero, en radio como Radio Onda, y pues fueron detenidos varias personas, ¿no?, cuando fue este desmantelamiento de la radio Tierra Libertad. Esto fue pues ya hace un tiempito, por ahí en Nuevo León, en el 2008. Pero pues por el momento sí fue en el 2008, si no mal recuerdo. Y pues aparte de que esto, compa, lo presentan autoridades y pues lo sigan, le toman fotografías, lo meten en el bote y todo eso. Pues el simple hecho de decir lo que piensa por medio de las ondas hercianas, ¿no? Entonces, Ajá. Entonces todo eso es lo que pasa y él es otra prueba más de la... Ajá. Pues eso es otra prueba más de la aplicación de todas estas reformas, ¿no? Porque en sí se viene dando una serie de reformas al Código Penal para poder hacerlos de orden federal estos crímenes y meterlos al bote, ¿no? Entambarlos ahí por un buen rato como una medida de escarmiento, más que nada para que no desafíen al Estado, ¿no? Ahora desde el 2000, creo que desde el 2007 se viene manejando esto de la ley antiterrorista, ¿no? Que van a ser, que ya hubo ahí unos cambios, como lo decía Burbuja. ya hubo ahí unos detalles que ya le modificaron. Y pues en la ahora sí que no sé si recuerdan al pinche boliviano este. Un güey que, un fanático religioso en sí, que viene diciendo que iba a explotar un avión y ahí en... No sé en dónde fue, en el DF, creo, ¿no? Que la PFP llegó así bien heroica a rescatar el avión. Entonces, pues esa es una prueba más de su pinche teatro para criminalizar esto, ¿no? Para que se gane a la opinión pública, porque es muy importante la opinión pública, ¿no? A veces las personas creen que... Pues que, ¿para qué lo televisan o para qué hacen eso, no? Pero pues todavía hay una ingenuidad en la sociedad que pues todavía lo cree, ¿no? Que hay terrorismo y en sí, otra prueba, como les decía hace rato, viene siendo el autoatentado, ¿no? Y aparte, lo peor de todo es que es como una ofensa hacia la autoridad, hacia la sociedad, este rollo de que se crea o se considere una ingenuidad absoluta en toda la sociedad, es como que una ofensa. Pues la verdad yo lo veo así, porque todavía te hacen montar un show aparentemente perfecto de que unas personas, ciertas personas, son las que son terroristas y las que están causando terror, y aparte hay otras personas que transgreden con la sociedad. Y ahí es donde están, donde caben los activistas, donde caben incluso los narcotraficantes, caben muchas personas, y de repente cuando ya tiene montado un show en algún lugar para detener a cierta persona o a cierto narcotraficante, que por supuesto no es el narcotraficante aliado al momento con el Estado, digamos, el narcotraficante pro Estado en turno. Entonces, van con el opositor, lo apañan y ya salen en el periódico: Heroica PFP agarró a capo más peligroso del momento. Sí, bueno, y entonces en esto se viene dando lo que es que pues se gana la opinión pública, ¿no? Ya ganada la opinión pública, vienen ya las reformas, ya que la sociedad te está diciendo, no, sí urge, necesita y bla, bla, bla, se genera polémica, los monopolios de la información pues lo dan a conocer más y te meten miedo, ¿no? Te persuaden con otra realidad terrorista, te meten terrorismo, terrorismo, terrorismo o acciones sangrientas como lo vemos en los periódicos, en las revistas y en esta disque guerra contra el narco que van hasta la fecha más de 23,000 muertos en lo que va del sexenio. Entonces, si te pones a imaginar ahora sí que toda esta escala de violencia que se da, viene siendo un pánico para la sociedad en sí, ¿no? Un pánico porque pues ya se habla más de narcotráfico, ya los narcotraficantes utilizan tácticas que vienen siendo como de protesta, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León y en Tamaulipas que cierran las avenidas con los trailers. No sé, pues si recuerdan, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Cuando se cerraba con tráiler y pues sí hace como que ver que alguna movilización que de protesta, pues ya la van a asociar con el narcotráfico, ¿no? Y como, pues más como sucede en otros países, ¿no? Sí, más que nada hay el relato de Scherer, el de proceso con el Mayo. Habla ahí y da una declaración muy cierta, ¿no? Que todo esto pues es más los que deben de correr cuidado, son los que deben de tener cuidado, son las personas que se oponen al sistema, ¿no? Claramente lo dice y es su declaración, la sociedad civil. Yo diría que cualquier civil debe tener cuidado. Sí, ahora sí que cualquier civil... En es cualquier vulnerable. Enfrentamiento, la sociedad civil es la que queda en medio. Así es. Y entonces, para prueba, pues están los estados, ¿no? El estado de Tamaulipas, que viene siendo una psicosis entre grupos y cárteles de narcotráfico. Que, pues, para todo esto, el problema del narco, pues, como lo hemos dicho, es algo más... una rama más del problema social arraigado que es la pobreza en el país. Entonces, pues mientras exista desigualdad económica y todo esto, pues el narcotráfico está lejos de desaparecer como una forma y una opción de desarrollo y vida, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. Sí, bueno, no? Pues es que el narcotráfico, para empezar, es como una fuente de economía muy muy grande, digo, mantiene, es uno de los grandes negocios en México. De hecho, es según la secretaría, una secretaría del gobierno anuncia que la mayor parte de ingresos, la segunda mayor parte de ingresos, económicamente hablando, es el narcotráfico. El primero es el petróleo, el segundo es el narcotráfico y el tercero son las remesas que vienen del gabacho, o sea, la banda que se va a trabajar en busca del sueño americano y manda a feria para México, es el tercer ingreso con el que se junta más dinero. Bueno, y según las estadísticas, ¿no? No nos van a decir que pues la mayoría de dinero que se mueve en el país es del narco. Y pues para prueba, ahí están las empresas y los empresarios nuevos que emergen, ¿no? Que hacen dinero de la nada. Son empresas, solamente que están en el umbral ilegal, y siendo que están en el umbral ilegal, es como se gana más dinero. No paga impuestos, las empresas que vienen siendo ahora sí que los cárteles, digamos los Zetas, los de Sinaloa, etcétera, son empresas y ya nos lo hacen ver así, como empresas o organizaciones que se dedican al crimen organizado, pero pues es un eufemismo, digamos. Bueno, no un eufemismo, pero es una manera de decirlo. Pues imagínense, los ingresos por el narco es de 19 mil a 29 mil millones de dólares. Los del petróleo es de 30.882 millones de dólares, nada más en el 2009. Y por remesas son 25.137 millones de dólares en el 2009, según Banxico. Según el Banco de México, ¿no? Sí. Y sí, ahora sí que también todo esto que se da, todo este factor económico realmente pues mueve al país, ¿no? Parecerá nada, pero es lo que realmente mueve al país. El dinero ese que se da ilícito, porque lo marcan como ilícito, pues mueve gran parte de la economía del país, de varios estados, ¿no? Inclusive, ¿no? Si si hicieran como una comparativa, o no sé, si retiraran ese dinero o todo eso, ¿qué es lo que pasaría con México, con el país, pues, no? Lo que estamos viendo, o sea, de por sí hay una crisis económica, imagínate el impacto que sería si cayera, o sea, no lo pueden detener. Calderón, aunque quiera fingir su guerra contra el narco, nadie se la cree. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema neoliberal, es decir, el dinero es lo que manda. Y así el es. Dinero, entre más se reciba económicamente por fuera, pues, carnal, miel sobre hojuelas. Entonces ya de ahí es lo que parte. Ajá. Bueno, y es que también, como dice la declaración, en mi barrio, lo que veo en mi barrio, es que pues estas organizaciones delictivas del narcotráfico pues no solamente sacan dinero de venta de drogas y demás, ¿no? Sino que, como decía el Nuevo hace un ratito, pues es toda una empresa que tiene diferentes ramas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo hacen pues pasando a cobrar, por ejemplo, una cuota a todos los hoteleros, una cuota a todos las personas que se dedican a las ventas de cualquier tipo, ¿no? Ya sea de ropa, ya sea de zapatos, a todos los que son estos vendedores, pues también les pasan a cobrar, ¿no? Cierta cantidad al mes por darles chance de que vendan donde venden, ¿no? También pues están también a cargo de lo que es de pasar a estas personas ilegales que vienen de diferentes lugares, vienen de Cuba, vienen de China, vienen de Japón, de diferentes países, pues ellos son los encargados, ¿no?, de que todas estas personas paguen. Entonces pues hay barros, hasta les cobran un varo, y ellos pues van repartiendo dinero a todas las autoridades que están encargadas de que todos los extranjeros pasen por la aduana. Entonces pues también ahí se llevan ellos un varo, y pues están súper bien organizados, ¿no? Ya son muchas ramas. También aquí alguien me comentaba que si tienes un cartel por ahí afuera de tu casa donde dice que quemas discos afuera de tu casa, pues la neta que ya es bien peligroso, porque lo tienes que, porque los únicos que te autorizan vender o no piratería son los Zetas. Entonces si te le sales del vocal, pues empieza al rato allá amaneces amarrado y tirado por ahí en una zona apartada, ¿no? Entonces ya estas organizaciones delictivas pues ya están así abarcando un montón de lugares que habían. Sí, bueno, esas son no alcanzarían ¿Ajá? Ajá. Ah. Ajá. Eso que dices es cierto, ¿no? Y en todas las plazas. De hecho, hay un documental que se llama El Narco en México, algo así, de una cadena española, que lo hacen a finales del 2008 y principios del 2009, donde habla del manejo, tío, olé, que habla del manejo de la piratería y de cómo el narcotráfico infiltró todas las ramas, ¿no? Hasta la religión. Y también marca algo bien chistoso, ¿no? que en Culiacán es la ciudad casi del mundo donde se gradúan más pilotos por año, alrededor de 600 pilotos por año. Y no saben que dónde chambean, güey. Haz el chingado favor. También no, la... es que, no, pues, también este... aparte, algo bien curioso es de que yo se los puedo contar porque la verdad es que lo vivo a diario. De, por ejemplo, aquí cerca hay uno de esos lugares donde te venden tipo de productos por el narco. Y pues ya es algo súper normal verlo todos los días. O sea, hay un doctor Simi. Normal verlo a la luz del día y todo. Ah, hay una oficina, eso, hay una oficina de gobierno ahí. También. Bueno, pero déjenme decirles lo que vi el otro día. Es que, pues estas personas que venden estas cosas, pues son chavitos no mayores de 15, 16 años que se dedican a esto. Y pues ellos se dedican a esto porque realmente no han tenido una opción, ¿no? De estudiar, de encontrar un empleo, porque el mismo se las ha dado, ¿no? Entonces vienen, es del narcotráfico, les ofrecen un empleo donde pueden pues ganar bien y pues ellos lo aceptan. Pero pues aparte, lo que el otro día se me hizo bien chistoso y dije, ah, es todo, ¿no? Es que vienen para acá pues los giras a cobrar por ahí su mochada para que lo dejen vender tranquilamente. Pero pues vienen aquí unos objetos así con todo el uniforme. Y pues les echan un chiflidito y estos güeyes que están ahí viendo, se suben a las motos, bicicletas, se los llevan a dar un rol y ya luego ven. Entonces, pues aquí está más que claro que está súper solapado porque había mucha gente no solo que trae a cobrar mucho para festejar que estas personas pues sigan haciendo también lo suyo, ¿no? Entonces, pues todos están coludidos, todos reciben sus mochadas, todos se benefician. Pero lo chistoso es de que pues los terroristas son las personas que protestan, las que hablan y las que dicen en lo que no están de acuerdo. Y pues a estos, en el caso de estos, por ejemplo, regresamos a los dirigentes de ciertas organizaciones, les dan 120 años de prisión. Y pues a los que se supone con la que está a la guerra del narcotráfico, este plan o iniciativa Mérida, pues ahí siguen, ¿no? Trabajando pues bien impunemente. Y pues haciendo todas estas cosas, ¿no? Que vemos aquí. De hecho, claro, en el proceso anuncian un poco algo muy importante que lo que anuncian sobre que los que trabajan en ese ambiente, pues, por la mayor cantidad de personas ahí son niños de entre 6 y 14 años, según menciona datos del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación de Educación en México, anuncia que más de 300,000 niños dejan de estudiar para trabajar, y son niños entre 6 y 14 años. Y bueno, ¿qué otro dato da? Sostuvo que más del 70% de quienes desean o hacen entre 3 primeros años de educación de primaria, pues la abandonan. O sea, estamos hablando de una cantidad fuerte. Y esto, pues, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues, entre las ondas estas de, por ejemplo, lo podemos asociar con el asunto del SME, de que un montón, un chorro de personas pierden el trabajo, los chavitos se meten a chambear en dónde los van a dejar chambear si no es en una empresa, digamos, ilegal, donde no tengan que rendirles qué impuestos o para tener trabajadores o darles... Bueno, sí, de hecho, ponerlo así de fácil, ¿no? Pues a cierta edad que te ofrezcan ganar, digamos, 5,000, 6,000 varos al mes, o pues por semana que te ofrezcan 1,500, cuando tienes una edad donde todavía no sabes si vas a ganar 50 varos al día... Pues, ¿qué es lo que y suma claro. Las condiciones, ¿no? No, las condiciones de estas empresas que según Calderón están persiguiendo, entre ellas ¿Ustedes creen que se ha perseguido más de un empresario por este lavado de dinero que se da con el narcotráfico? No. Ya que el dinero, pues, es como veníamos diciendo, en un sistema neoliberal, el dinero vale, haya venido, de donde haya venido. Incluso si, incluso podemos tomar en consideración de que algún político esté inmerso en este negocio. Tampoco, y todavía es de dudarse. Digo, ¿no? No, digo, yo creo, o sea, que claramente, claramente que no la mano de los políticos está... Como pues aquí ciertamente te voy a contar un caso que pasó en Chiapas, ¿no? Regresando de la rola, ¿no? De lo que pasa en Tamaulipas, pues esto también encontramos una rolita. De ahí, pues unos chavos que hacen hip hop y pues expresan un poco de lo que está pasando en su ciudad, de la psicosis que se vive y de que todo esto, pues para ellos ya no es mentira, sino ya lo pueden ver es ahí. Es muy buena esa rola. ¿Eh? Sí, la neta, el video y la rola. Ahí si lo quieren buscar en el YouTube, el video es muy bueno, pero pues la música es buenísima. Bueno, pues nos pueden escribir a todos hacemos conciencia @risu.net, que sí existe, sí funcione. Claro, y estamos en... Y también en el número telefónico 9981-2765-00. Ahí nos pueden mandar sus mensajes. Y estamos siendo retransmitidos por los compas de La Que Huelga por el 102.9 del FM en Ciudad Monstruo, en la página de internet que es quehuelga.org. Bien, pues vamos a escuchar esto que es de Punto Rojo, de PMK con B3. En estas eras, ¿qué? Así se llama, cholo, pero... PMK, y es un Fiat, esto se traduce como un con B3, son creo que códigos de esta era, ya no hay tiempo que perder, todo va por siglas. ¿Y para qué decir está, Secretaría de Comunicaciones y Transportes si podemos decir SST? SST, así es. Pues vamos a escuchar a PMK y B3, esto que se llama Punto Rojo, con un audio adherido sobre la balacera en Reynosa. La del 25 de abril. Saludos a todos. Yo quiero oír la rola. Soles. Hace unos momentos la balacera se generó en este lugar, en este sector de Reynosa, donde se oyeron armamento de alto calibre y también donde está detenida la circulación. Antes del mediodía ocurrió, hay bloqueos en el puente internacional y también hay otras situaciones que se están dando en nuestra ciudad. ¿Estás grabando? Estoy grabando todo. Continúa, lo que usted escucha son disparos de arma fuego, calibre de fusil, y también hay sonido más fuerte aún de lo que está ocurriendo en esta frontera en Reynosa. El enfrentamiento entre fuerzas federales y lo que viene siendo prácticamente alguna célula de delincuencia organizada. El armamento que usted escucha en este momento es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Agáchese. Está dedicada para toda la ciudadanía de Reynosa, Tamaulipas, donde el hambre del poder está creciendo. La delincuencia tiene todo el poder. Sin embargo, todavía hay personas que creemos en un poder superior y solo lo entendemos cuando el gobierno no puede protegernos. El reino es Tamaulipas, ya se escuchan los balazos, helicópteros volando, aviones aterrizando, y en todos los sectores las plazas se están peleando. Huele sangre a la ciudad, hay muchos ejecutados, colonias balaceadas por toda la ciudad. Está atemorizada toda la comunidad, todos los reporteros mejor se quedan callados, para no perder su chamba pueden terminar colgados. Este es mi reporte, 30 años represento, no voy a hablar de mí, mucho menos de mi talento. Soy de Reynosa, aquí nací y aquí crecí, y de mi tierra tú nunca me vas a ver huir. En Reynosa se siente el fuego, que se escuche la voz de todo el pueblo. En Reynosa se siente el fuego, y que se oigan oír los lamentos. Reynosa, Tamaulipas, la tierra que me vio nacer, sangre del norte corre bajo de mi piel. Reynosa, unido, jamás será vencido. Reynosa, unido, nos mantenemos vivos. La violencia está creciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? En Reynosa, Tamaulipas, algo malo está ocurriendo. La paz se está escribiendo, el miedo corre en el viento. Nadie puede estar tranquilo, el pedo está muy grueso. Crisis, robos, secuestros y balazos. Aquí se ve de todo, pero nadie hace caso. Ya ni la misma ley cumple con lo que es su trabajo, y la gente del gobierno no hace nada para evitarlo. Corrupción, amenaza o extorsión, sinónimo de frontera, extendiendo su abreviación. Sí señor, así es como lo miro yo, y qué mejor decisión que expresarme en esta canción. Se escuchan las bazucas, metrallas, granadas, de trocas patinadas, varias detonaciones, gente en la calle tirada. Nada tenían que ver, solamente iban de pasada. En Reynosa se siente el fuego, que se escuche la voz de todo el pueblo. En Reynosa se siente el fuego, ¿dónde están aquellos días que existía la armonía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No miro aquella alegría. Reynosa parece un campo de cacería. Hay muchas personas perdiendo la vida, pero tengo un consuelo, yo a mi Dios siempre le ruego que cambie todo este juego de guerra, juego tras juego. Personas tiradas en los suelos, hoy te digo que Reynosa está sintiendo el miedo. No es masacre en Texas, es masacre en Reynosa. No es una película, es una vida angustiosa. No sé cuántas cosas tienen que suceder y cuántas vidas más se tienen que perder. No está en el poder, no les importa nada, y la sociedad solo vive asustada. No pasa nada, dice la autoridad, mientras vemos armados jóvenes de poca edad. Muertes en las noches y muertes en el día, y a todas horas suena la artillería. No es cosa mía, esta es la realidad, es mi reporte de nuestra ciudad. En Reynosa se siente el fuego, que se escuche la voz de todo el pueblo. En Reynosa se siente el fuego, conoce el majestuoso estado de Oaxaca, lugar de riquezas naturales y gran folclore. Visita lugares como San Juan La Lana, Jalapa del Marqués, el majestuoso santuario de Juquil, Cerro Hermoso, San Agustín Los Ichi, Santa Catarina Quieri y Teojomulco, donde la magia no es otra cosa que pobreza, marginación, represión, muertos y presos políticos. Mejor, ya no vengas a Oaxaca. Anuncio no patrocinado por la Secretaría de Turismo. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. Bueno, ya regresamos a este cuarto de Niger. Por ahí me andan reclamando de que se escucha medio feo, pero pues, disculpen, es el internet que nos falla, ¿no? Por esos lugares tan lejanos. Y pues regresamos, seguimos transmitiendo por Radio Plantón, por la Que Vulga Radio. Y por aquí, estaba hablando por ahí un dato curioso que me encontré, acerca de esta ley antiterrorismo. ¿Sabes qué fue que empezó a impulsar la ley antiterrorismo? Pues fue el Futuro Fox. Él fue el que empezó con la ley antiterrorismo. Pero, ¿saben por qué empezó con esta iniciativa? Porque resulta que él proponía esta ley antiterrorista para que personas que fueran extranjeras no pues entraran al país a organizar allí algún conflicto para el país en el que vivían, pero planeándolo aquí en el país, en México, y porque por ahí había algunos avisos, unos supuestos avisos de que las FARC estaban pues trabajando en la UNAM para pues armar por ahí una guerra allá en Colombia, pero pues estaban planeando desde la UNAM. Entonces el botudo Fox dijo, bueno, pues ahora voy a hacer esta ley antiterrorista para pues apresar a todas estas personas que están trabajando desde la UNAM junto a las FARC, ¿no? Planeando por ahí un atentado. Entonces, así fue como al botudo se le ocurrió hacer esta ley antiterrorismo. También este güey hace bueno, por la misma razón, y también porque dicen que la ETA, los grandes de la ETA estaban en México, ¿no? En ese entonces se da también como que van agarrando un chingo de la ETA, o de los que supuestamente eran de la ETA, y que aquí se han planeado y se lava el dinero para ello. Ajá, ¿cómo ven? Sí, y también hay de las FARC, y también hay... ¿qué más? Sí, también decían que aquí andaban algunos afganos, ¿no? También planeando por ahí ciertos complots al país vecino. Entonces, pues, al Fox se le ocurre esto, ¿no? Hacerlo lo de la ley antiterrorismo para evitar que personas extranjeras vinieran a planear aquí. O alguna ayuda. Pero pues dentro de estas iniciativas, pues ya después dijo, bueno, pues le voy a agregar a las personas que estén a favor de la protesta, a favor de estas organizaciones sociales, están activistas, a las personas que se les encuentre por ahí algún petardo, alguna cosa, pues también me los llevo y los típico como cualquier cosita que asesinos, ya le fueron agregando y pues ajá, en sí la protesta social, ¿no? La protesta social fue la que se empezó ahí a tipificar. Así es, y todo, ahora sí que bueno, y entonces pasamos a lo que viene siendo lo del Plan Mérida, ¿no? Que todo el apoyo que recibe México durante, creo que hasta el 2013, ¿o qué año iba a ser? Que iba a recibir como 9,000 millones de dólares, al parecer. No, el Plan Mérida empieza en el 2007. Sí, pero ¿cuánto le iba a dar de billete? Porque todo se da por el billete, ¿no? Ajá, bueno, pues... pues de todo el billete que mencionamos en el bloque anterior, ¿no? ¿O de qué billete hablas? No, pues ahora sí que se le iba a dar un apoyo a México, se le iba a dar armas, bueno, eso sí se lo han... le han dado todo, ¿no? Porque a la fecha ya vuelan Black Hawks, helicópteros especiales que solo estaban en Estados Unidos. Ah, bueno, el dinero del Estado. El dinero de Estados Unidos que le va a dar a México... chale, <¿qué? risa> le va a dar un buen de varo, güey. sí, de hecho por ahí se decía, ¿no? Que Estados Unidos le iba a pasar un buen varo a Felipe Calderón, para que empezara con esta ley antiterrorismo, para que pudiera pues capacitar a la policía. Está todos los departamentos estos están encargados de la seguridad nacional, que están en contra de la lucha antiterrorismo. Lo que es que había un dato bien curioso, que para que según Estados Unidos le diera este varo a Felipe Calderón para la lucha antiterrorismo, antinarcotráfico y todo eso, tenía que comprobar que en México no se violaban los derechos humanos, ¿te acuerdas? Así es. Entonces ahí dijo Felipe Calderón, sí, y ahora digo Oaxaca, tengo un montón de dados. Los que están violando bien cañón los derechos humanos, tengo un montón de presos políticos a los cuales se les han violado los derechos humanos. Tengo un montón de muertos por parte de los militares, niños que han sido asesinados en estos retenes por parte de los militares. ¡Chin! ¿Qué hago? Entonces ahí fue donde se preocupó y se empezó a apurar por tratar a todas estas cosas, ¿no? Para que Estados Unidos pues le diera toda esta lana al gobierno de México para poder crecer con esta lucha contra el narcotráfico. Ah, sí, exactamente. Esos puntos eran a resaltar, ¿no? Derechos humanos. Y en este sexenio se han matado más activistas en defensa de derechos humanos, las violaciones más graves a la sociedad civil en general. Y todo eso se los va a apoyar, se les va a dar de premio alrededor de 9,000 millones de dólares, era en sí la cantidad. Y todo el armamento y más adiestramiento para que sigan cometiendo estas atrocidades, ¿no? Mientras la sociedad la dejan a un lado, sin participación. ¿Y cómo ven? Sí, pues para eso sirve, ¿no? Para mantener el control, para argumentar la militarización de la policía, para mantener la legitimidad del presidente, la popularidad, para reprimir lo que se presente, desaparecer a los activistas, para proteger intereses estratégicos entre Estados Unidos y el terreno para el Plan Mérida. Y bueno, y pues nosotros también nos preguntamos qué tanto se parece lo que está pasando en México con, por ejemplo, con Colombia implementando por Estados Unidos, ¿no? Si el dinero que se gana de la droga, pues se queda en México o se va a Estados Unidos. O qué tanto tiene de Estados Unidos metidas las manos en este negocio. Si desde que Salinas declaró que la guerra ante narcóticos de con Estados Unidos sirvió para atrapar a los narcos de las islas del Caribe, cuando pues en realidad sabemos que todo eso sirvió pues para reprimir más movimientos sociales, para implementar sus estrategias de contrainsurgencia ahí, y todo con su argumento de que estaba reprimiendo ahora sí que los, según ellos, los intereses de los narcotraficantes. Incluso vemos estrategias similares o paralelas a lo que surgió con la guerra del opio con Inglaterra, que metía las manos en las políticas en las estrategias con China en el siglo XIX. Y pues estas guerras de drogas siempre han sido guerras que tienen que ver con la economía del país, incluso más si se tienen un marco de ilegalidad, y bueno, son encabezadas por algún imperio que promueve el libre comercio, como aquí sucede con el neoliberalismo, como lo que sucedió en el liberalismo, hace algunos años. Suelen ser autosustentables con este sistema de ilegalidad, por ejemplo, y pues se financian el mismo tráfico de drogas. ¿Sí, algo que quiero mencionar? Pues sí, en realidad creo que en esta guerra del narcotráfico, según por ahí algunos periodistas e investigadores y todo eso, pues han comentado que en realidad esta guerra que se está dando es en la frontera, ¿no? Y ha sido en la frontera porque pues es el paso de algunas otras algunos otros países como son Colombia y todo eso, que traen en sí la droga para México, pero de aquí se la llevan a Estados Unidos, ¿no? Que es donde la pueden comprar mejor. Por lo tanto, pues todo el dinero se está yendo para allá. Entonces es aquí donde entran estos intereses por parte de los países, de los presidentes, ¿no? Que pues también están inmiscuidos en todo esto y también están dentro de esta guerra, pero pues por ganarse, ¿no? A ver quién tiene más el control y estos pasos de estas organizaciones del narcotráfico, pues, para apropiarse más de varón, ¿no? Cada quien jala agua para su molino, como quien dice. Simón, y todo esto, ahora sí que hay varias declaraciones en el, de hecho, de YouTube, pueden teclearle ahí sobre lo que viene siendo estas balaceras y todo lo que se da en el norte del, y ya no solo en el norte, ¿no? Porque ahora generalizan y dicen, no, en el norte, pero platicaba ahí con la banda y pues cuenta que Querétaro, Cuernavaca, Guerrero, ya viene esto para el sur, bueno, lo que es Tabasco, ¿no? Chiapas lo tiene muy bien escondido, pero lo que es la frontera, hay un fuerte control. Bueno, de todo, ¿no? Existe Chiapas, también es un fuerte acceso de droga, y que no se menciona tanto porque pues la información la tienen controlada, muy bien controlada. Y todo lo que pasa aquí es lo que llega hasta allá, ¿no? Como decían, al norte, donde adquiere un mejor valor. También a lo que orilla todo esto, bueno, más que nada la pobreza en sí genera eso, ¿no? Que pues la gente ya no, ya necesita un empleo, algo que llevar de comer a su casa, si se enferma pues medicinas, y pues una de alguna u otra forma el narcotráfico pues genera las fuentes de empleo, ¿no? Si no son bien vistas, también ahí el problema, ¿no? El problema no es de la gente que lo consume, ni la gente que se dedica a venderla, ni a cultivarla, ¿no? El problema es más allá, como lo venimos mencionando, es de las entrañas del sistema en sí. Si no hubiera la desigualdad y hubiera un reparto más equitativo, pues esto no estaría pasando, ¿no? Claro, es un problema sistemático, no, bueno, estructural, como lo vendría viendo algunos teóricos estructuralistas, porque este tráfico de droga siempre ha existido, solamente que esta vez el gobierno pues como que no supo llevar el mismo sistema, o bueno, no quiso llevar en la misma campaña que se venía dando con la tradición, digamos, priista de que yo estoy con tal narco, luego llega otro gobernador y ya está otro capo en turno. Entonces Calderón pues aparentemente le declara la guerra y ya no, digamos, elige un bando rápido, y pues todos los narcos pues se le vienen encima. Ahora ya estamos viendo que está defendiendo al cártel de Sinaloa, pero no es tanto de que lo define así, porque pues seguimos viendo que el 12% de los narcotraficantes son del cártel de Sinaloa, siendo que este cártel es el que más, digamos, más delitos comete. Así es. Y bueno, y pues ahora vemos que este cártel es el que también tiene más armas letales, más armas sofisticadas, y ahorita nada más mala fama nos está dando el dato de que se entrenan y se educan profesionalmente a los aviadores. Así es, ahora sí que. Y para otros datos, chequen ese documental, es bueno, ahí está en el YouTube también, y suelta otro dato que, por ejemplo, ¿no? La cantidad de carros, la Cadillac y la Hummer, en Sinaloa, es el lugar donde más venden, güey. En Culiacán. Órale. O sea que tú, empresario de la Hummer, vete a Sinaloa. Vete a Sinaloa, güey. Definitivamente, vete a Sinaloa. Sí, porque si vienes a Oaxaca, no la vas a hacer, güey. Cámara, si vas pues a Oaxaca, una rola, si ¿no? vienes aquí a dónde estamos, ¿qué están? Oigan, que por cierto, yo quiero una complacencia, pero al rato se las paso a ver si me la pueden poner, por favor. Bueno, pues vamos a una rolita que esto es algo de Aquila Mar. Bueno, es un conjunto de raperos que también cantan acerca del narcotráfico. Son la Sarta de Barbajanes, Crazy Z y Aquila Mar. Este se llama Tierra de Nadie. ¿Saludos o algo? Sí, pues saludos a toda la banda que nos está oyendo ahí en FM en Oaxaca y en la ciudad de Monstruo. Y pues chido para la banda que sintoniza por internet, gracias. Y pues seguimos en el 94.1 en Oaxaca y en el DF. Por el 102.9 del FM, allá en la ciudad Monstruo. Les mandamos a todos los compas un gran abrazo. Y también por ahí le mandamos un saludito allá a la banda en Monterrey, Nuevo León. Les mandamos un gran saludo a todos los compas que están allá y que son parte también de la otra campaña. Les mandamos un gran saludo. Y pues por ahí acuérdense como de un cobertísimo de mañana empieza a dañar miles de rabias un corazón, así que compas, apúntense con sus pintas para el día de mañana. Acuérdense que hay que apoyar a las comunidades autónomas zapatistas. Claro, ármense unos esténciles. Pues vamos con la rol. Sí, los esténciles. Hay unos muy buenos que propuso la campaña. Pues nada más es cuestión de que los impriman por ahí y ya. Cuestión que los impriman. Ahí, con el cúter. Cámara, pues vamos a la rola. Sale. Saludos a todos. Y ahorita regresamos. Estás en Cuarto de Naiden. ¿Qué pex? Ciudad donde las luces no se apagan, las armas se disparan y los que no deben pagan. Estallan las granadas en tus pies, una locura. Y cada cuadra la controla un tipo cara dura. La santa muerte se venera, traicionas a la mafia y tu cabeza la hielera. Antes la tortura en la bodega, luego la moneda que decide cómo matan la borrega. Primera plana, coca y marihuana, la carga se trafica en tierra mexicana. Huyen los billetes en paquetes clandestinos, callan los vecinos, los movimientos vespertinos. Los pinos como amigo y si llega el enemigo, todos montados en Suburban junto a los cuernos de chivo. Los dueños de la calle, vivo en la ciudad a la que todos llaman tierra de nadie. Nadie parece el mandato en que mentecados siguen las órdenes. Jóvenes salen a flote o textos surgen entre revólveres. Volver es simplemente llegar al punto del que partiste. Histeria si no regresa algún ser querido. La noche triste en nuestro barrio. Barrio arriba y varias son las cláusulas. No clausuras, no censura, no claudicas, nunca es claro. Nos enfrentamos a un mundo hostil donde tanta gente. Entendemos la relación entre policías y delincuentes. Ven, te invito. Esta es la senda de los proscritos. Imagina que propusieran que hacer hip hop fuese delito. Exquisito, lo admito. Es solo un juego de reglas. Se trata de ti, los tuyos y los astutos se las arreglan entre vicios, por encima de los prejuicios. Mi oficio desde el inicio ya daba indicios de ser propicio, de nadie sí, pero de todos de igual forma. Así MCs speed the shit y sí, aquí a cuestionar la historia. Así fluye, como si nada pasara. Tiendas en cada esquina, muchas caras cortadas. Así se vive, ya no es una película. Acostúmbrate, aunque no quieras, disfrútala. Nuevo levantón, cooperazo al panteón. Ya no es noticia cuando estás en Alcoleón. Cada día el éxito, la droga más alcanza. Las calles lloran sangre cuando pelean por la plaza. Así pasa, más poder, mayor el precio. Todo con limpieza en los negocios sucios. Necios ganchados que no saben cuando les toca. Y ahí sí, aquí se vende más la piedra que tu roca. Otra época, poca seguridad, muchos policías que solo aparentan. Tierra de nadie o tierra mía, eso se preguntan cuando matan a sangre fría. Entonces dígame, ¿por qué me encierran a los rayones? Yeah. Estado con mayúscula, quítensela, no se la merece. Es una de las más engusanadas pústulas de que el cuerpo social adolece. Se nos inyecta democracia de dudosa procedencia. Y si acudimos a farmacias, aún nos hablan de la providencia. O sea, es que nunca dejará de haber más que de una sopa. Es que solo se puede aspirar a ser el pico, no de esta ensoñación rota. Porque chale, si sí, va a ir haciéndome la idea. Digo, al carajo, cortesías y a respirar lo gangsta de la aldea, brocico. Cochinas, bocas, sendas, cante discursos por la gente. Inspiran a gritar pasta por salud mental, el medio ambiente. Pero no, sonríen a la cámara con sus calzos chisas que parecen decir, cálmala, todo esto será bien, pa' que la brisa, claro. Al cabo las vidas son como pestañeos. La tuya, la mía, qué mansa, igual ya estamos bien feos. Y así, ciudadanos, continúa este emocionante juego. Se hace como que se hace, ahí la llevamos, y yo rapeo. Mil promesas ya podrán cambiar, y la sangre va a sentir. Vivimos en tierra de nadie. Ya soy cansado de aparentar. Libre 102.9 FM. Transmite la voz de la frecuencia rebelde desde la ciudad monstruo. Nosotras y nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Construimos una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas. Estás escuchando Radio Qué Huelga, libre y social. Frecuencia en movimiento. 102.1 FM. Radio Plantón. Huevo. Uniendo ideas a tu conciencia. Ya regresamos otra vez al cuarto de Naiden. Estamos transmitiendo desde algún lugar desde Kirikaraká. No es cierto. ¿Cierto? Desde Kiribati. Bueno, estaba yo ahí cerca. En Kiribati. Bueno, pues después de esto, también hay que mencionar que ya acabó la huelga, ¿no? Del ESME. Ya. Bueno, sí, también. Perdonen, ya me estaba yo adelantando mucho y pues sí, al final de todo esto, lo que viene siendo es un panorama, pues, más que nada denso para todos los que están en los movimientos, apoyan, porque pues ya como que, ¿cómo le podemos llamar a esto que se viene dando? Como que ya son advertencias, ¿no? De lo que va a venir más adelante. Es que, pues, es un producto directo del sistema neoliberal. Digo, no por nada muchos empresarios empiezan como policías, como sucedió con los Zetas, ¿no? O como, por ejemplo, el dato que está, que muchos paramilitares fueron paramilitares para después ser narcos. Que pues más que nada pues así empiezan, ¿no? Bueno, que pues al final son la misma cochinada, narco, policía y todo, ¿no? Sí, pues por eso estoy diciendo que es un producto directo, son las mismas personas, los mismos actores. Es una fantasía total todo este rollo que se están peleando los grupos de poder, pues por capital. Así es, por capital y mano de obra. Sí, pero pues, bueno, no por nada el gobierno pues tiene su plan antidrogas y es meramente violento. Supuestamente ataca a los delincuentes, pero no busca ni legalizar la droga, ni prevenir adicciones, ni rehabilitar adictos. Esto causa solamente es pura inestabilidad social. Demuestran más el estado fallido, como lo menciona Noam Chomsky cuando habla sobre el combate a ciertas drogas. No, no lo digo yo, lo dice Noam Chomsky en un libro que se llama Lo que realmente quiere el tío Sam. Tío Sam. Y pues sí, lo que realmente quiere el tío Sam pues es causar terror y que la desigualdad prevalezca, ¿no? Sí, como más dijo. Ignorancia, más humillación, más desesperanza, deshumanización. Como hace la declaración en un bueno, no sé si vieron otro documental llamado La Escuela de las Américas y dice eso, pues. Dice, nosotros tenemos controlamos el 99%, el 90% de la economía mundial y vamos a hacer que esa desigualdad prevalezca. Sí, como venían diciendo también anteriormente, pues es un ciclo. Un imperio ataca a otro país más pequeño con argumentos absurdos, como lo es el narcotráfico, como es el terrorismo. ¿Cómo es qué otro peligro para México? Guerras nucleares, ya te está saliendo lo amblista. Por cierto, ese güey va a renunciar al PRD, ¿no? El miércoles, el domingo. Ah, y hablando de vendidos. ¿De vendidos? Te van a odiar los pejistas, güey. Estás atentando contra su máximo dios. Ay, de hecho, cuando se estaba colgando el collarcito de florecitas y su guayabera, creo que ya se veía hermoso. El amblismo, el pejismo ya se volvió una secta, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Ah, pues son más idólatras, ¿no? O sea, no precisamente una religión, no tiene que ser tan dogmático. Digo, sí son idólatras, lo que quieras, pero pues no, como que les falta un poquito de criterio. ¿A poco? Y sí, la verdad, pues son bien, la mayoría de personas luego se cierran acá, de las que he tenido la oportunidad de platicar, y piensan que ese güey es toda maravilla, ¿no? Y que va ¿Aquí en esta zona? ¿Eh? Y eso que no he visto ninguna manta por aquí. Bueno, por ahí en Oaxaca y todos esos lugares. Pues sí, se da lo que viene siendo, que se cierran, ¿no? A decir que ese güey va a componer el país y que sí, ese güey. Sí, no. Bueno, lo mismo vemos siempre en cada épocas de campaña, que mucha gente se deja persuadir por toda esta ataque de propaganda electoral, y mucha gente pues sinceramente cree que podría haber algún cambio si eligen a una persona que elige por nosotros. Cree que, por ejemplo, si gana en Oaxaca Gabino Cue, no sé, va a haber menos presos tianguistas, o qué, o va a haber menos presos políticos, menos presos de conciencia. Habrá que verlo, yo no lo creo. Así es, pues bueno, todo esto bueno, pues se viene aplicando. Esto para hablar sobre, pues sobre lo que pues podría ser. ¿Qué? Bueno, yo lo solté como comentario, ¿no? Que pues, o lo que puede ser una aniquilación a un sindicato, a cierto sindicato, que por cierto ya paró, ¿no? A ver, ya Perla. Ya paró. Ya paró. Pues pero te explico. Ya que hace unos días la dirigencia del ESME y la de gobernación sobre este conflicto, ¿no? Con Seno, se empezaron a celebrar las reuniones el día lunes entre el sindicato de electricistas. Ajá. Y pues la Secretaría de Gobernación. Mosquillo. Vamos a ver. Pero una nota de que el gobierno federal pues reconoció el INE falsa como representante del Sindicato Mexicano de Electricistas, se instaló una mesa de diálogo con el dirigente del ESME, y pues por fin hoy mandaron un comunicado donde pues mencionan que se da por terminada la huelga de hambre de los compas del ESME. Pero lo que es bien bien chistoso es que Martín Esparza es el que anuncia que se levanta la huelga de hambre, ¿no? Después de que pues todos estos compas huelguistas se la aventaron bien larga en la huelga de hambre, entonces ahora viene Martín Esparza, al cual pues ellos también habían repudiado. Dice que él es el dirigente, está como el dirigente del secretario de Gobernación, pues él ordena que se levante la huelga de hambre. Bueno, pero pues por aquí hay un comentario que sí me gustaría darle lectura así rápido para que escuchen todo esto. Dice: después de 90 días se dio un giro inesperado para todos. Martín Esparza anunció que se levanta la huelga de hambre. Lo más inesperado fue que todos los huelguistas aceptaran levantarla. No sabemos qué sucedió en el fondo de la negociación con Gobernación, a qué tipo de presiones o amenazas pudo haber recurrido el desgobierno asesino para que Esparza terminara por ser algo importantísimo para los electricistas que estaban acudiendo al campamento del ESME en el Zócalo. Y es que a pesar de que se otorga la toma de nota, los temas fundamentales que interesaban a los trabajadores, la recontratación con el contrato colectivo de trabajo tutelado por el ESME y la figura de patrón sustituto, estuvieron en el uso del dirigente electricista. Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Por qué se levantó? Se supone que se terminaría la huelga de hambre cuando recuperaran su trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de presión utilizaría el ESME ahora para presionar al gobierno a que cumpla los acuerdos? Mientras el resto de las organizaciones campesinas, estudiantiles y partidistas, lo que fueron los centros de operación. Dice, finalmente la lucha sigue, no claudicamos, pasamos otra etapa de lucha, ya van para todas las organizaciones a seguir manteniéndose así, y unirse más para que el gobierno usurpador, como es traicionero, dice, no podemos confiar en él en ningún momento, y no confiamos en que vayan a cumplir con los acuerdos que se pactaron, y dicen que deben de continuar en pie de lucha. Así por que, eso se va, levanten pues ahí está otra vez ya saben que siempre, pues esta dirigencia, bueno, comúnmente las dirigencias no son las que pactan por ahí con los gobiernos, y pues por ahí les dan su mucha, entonces, pues se llevan al baile a todas las personas que han luchado durante estos 90 días a punto de morir, por una huelga de hambre, y pues para pues no les vale de nada, y levantan esta huelga de hambre, ¿no? Pues ahora, lástima por muchos compas en este campamento que estaban en este movimiento de resistencia, que también ya habían desconocido lo que es la dirigencia del ESME, pero pues el dirigente dijo que se levanta, pues así se realizó, ¿no? Ah, bueno. Le levantó este. Y pues probablemente podrán ver al dirigente del ESME en otros años como diputado federal plurinominal o senador de la República. Ajá. O en su nueva Homer de Comodato. O en algún carro lujoso. Bueno, que ya lo llevaba, ¿no? Porque no se veía nada mal vestido. Y algo que siempre me pregunté es por qué Martín Esparza nunca se puso en huelga de hambre algún día, o solo un día. Porque él llevaba una dieta rigurosa. Los no hacen este tipo de cosas. No, ellos no tienen que caer en esos en esas provocaciones. Ah, bueno, pues bueno. Exactamente. Ellos, ¿no? Pues tienen otro tipo de dieta balanceada, ¿no? Sí, pues, bueno, yo solamente me quería burlar de un comentario que hizo el Prezi, que dice, no existe fuerza superior a la del Estado. Así advirtió el presidente Calderón durante una semana de ceremonia de graduación en la Escuela Superior de Guerra. En esta reiteró una vez más que no habrá marcha atrás en el combate del crimen organizado. Un poco más de lo que estamos anunciando ahorita. O sea que ya que sabemos que no existe una fuerza superior a la del Estado, no especificó qué estado. Está loco ese güey, ya se cree que a lo mejor y tiene razón y se refería al estado alterno de conciencia o al estado de ebriedad. O al narcoestado, no sé qué se les ocurre. O bueno, también aquí estamos viendo que Calderón se declara ateo. Órale. Pues sí, no existe una fuerza superior a la del Estado. Ya está renegando de la iglesia el güey. Ya nada más les pedimos por parte del cuarto de Naiden, porque no podemos hablar por parte de la que huelga o de plantón, que fije su postura, ¿no? Cámara, pues. Sí. Entonces, con estas ideas las dejamos divagando en su mente. Nosotros nos pasamos a cerrar el cuarto de Naiden. Pueden escucharnos el próximo viernes. Próximo jueves. Hemos tenido ahí unas fallas, pero ya no habrá esas fallas. Ya, prometemos estar al aire los jueves y los viernes, sin falta, por ahí, entre fallas de las comunicaciones por ahí, del internet, actividades, represiones que se han dado, pues sí, ha estado un poco difícil, pero pues siempre ahí al pie del cañón, y seguimos pues transmitiendo los jueves y los viernes, ¿no? Ya. Cámara. Pues esto fue el cuarto de Naiden. estuvimos escuchándonos por el 92.1. Acuérdense de la campaña que empieza el día de mañana, de miles de radios, un dólar. Caiganle. Mira, zapatistas, cáiganle en sus ciudades, que es en el DF, ya sea en Oaxaca, ya sea en Guerrero, en Monterrey, en donde estén. Compas de la otra campaña han mandado la iniciativa, no me sorprende que pues demos algunas ideas de que hagamos nuestra extensión, nuestras pintas, pues de que demos las ideas y de que nos unamos a esta campaña, pues para detener el hostigamiento a las comunidades indígenas zapatistas allá en Chiapas, ¿no? Entonces, únanse, no lo dejen pasar, acuérdense de que muchos de nosotros hemos dicho que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y pues ahora es momento de alzar la voz y evitar, ¿no?, que se siga cometiendo la barbarie, como dice por ahí una canción, en contra de los compas que están en las comunidades zapatistas en resistencia. Muy bien, pues saludos a todas las comunidades, a los municipios autónomos, a todos los que chambean de noche. Saludos a los taxistas. Cámara. Gracias por habernos retransmitido a La Que Huelga, Radio Plantón 92.1 FM en Oaxaca, y La Que Huelga en Ciudad Monstruo. Ya no hay nada más que decir. Hay mucho que decir, pero hay poco tiempo. Hay mucho que decir, sí. Por ahí, anuncios la otra semana, damos varios, al pendiente de lo de la reunión de la Red Mexicana de Trabajo Sexual para el día 4 de agosto. Los informes ahí los pueden encontrar en la red. Así que ahí estará. Okay. Ya. Muy bien, pues. Cámara. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue el cuarto de Naide. Ahí nos vemos. Paz. Ahí nos vemos. Ya nos están abriendo. Entonces hay que caerle. Chia, ¿de plano no nos podemos quedar? No, es que ustedes tienen que salirse. ¿Cómo? ¿Ustedes? O sea, ¿que hay quienes se quedan? ¡Cuánto elitismo! No, nada de eso. Es decir, yo también me voy. ¿Y quién se queda? En el cuarto, nadie se queda. Estamos cerrando el cuarto de Naide. Puedes volverlo a visitar jueves y viernes a las 10 de la noche en esta emisora.